cuáles son las perspectivas. Bueno, no serían muy buenas las perspectivas, parece ser. No, hoy se vencía, digamos, el primer plazo que el gobierno se autoimpuso para renegociar de esa porción de la deuda externa argentina, que es la que tienen los tenedores, lo que llaman los acreedores privados, y que fue esa deuda emitida bajo ley extranjera, como suele decirse. Es decir, esa deuda que, si entra en disputa, digamos, va a ser juzgada esa disputa en un tribunal de Nueva York o Londres o otro país, digamos. Ese primer plazo, que de nuevo el autogobierno se lo autoimpuso, cerraba ahora hace un ratito, a las 6 de la tarde, era el 6 de la tarde de Nueva York, y aparentemente la mayor parte de los acreedores, sobre todo los grandes acreedores internacionales, no han aceptado la propuesta que el Ministerio de Economía había hecho hacía más o menos 15 días. Y bueno, se abre un impasse de espera porque hasta el 22 de mayo el gobierno tiene tiempo de acordar, digamos, con la mayoría de los acreedores una nueva forma de pago de toda esta deuda, de cerca de 60, creo que son ahora, no tengo el número exacto, pero eran 60 y pico mil millones de dólares, o entrar en cesación de pago. Ah, no, ahí está, 83 mil millones, o entrar en cesación de pagos. Esas son las opciones que el gobierno tiene de acá al 22 de mayo. La idea es evitar el default. En principio el gobierno sigue, sí, por lo menos en las palabras del gobierno indican que sigue presuroso tratando de evitar esta cesación de pago, el famoso default, con el objetivo de, digamos, de regularizar el pago de la deuda, de manera tal también de intentar acceder a un mayor financiamiento internacional de acá para adelante. La cuestión parece que está bastante dura, sobre todo en relación a los acreedores más grandes del exterior del país, digamos, los fondos de inversión más importantes, que tienen volúmenes de deuda argentina muy importantes y además tienen volúmenes de capital muchísimo más grandes que la economía argentina. Esos fondos de inversión no estarían aceptando la propuesta del gobierno, y aparentemente toda la información, por lo menos la información que ha empezado a circular, es que en los acreedores que tienen títulos de esa deuda, pero que operan en Argentina, digamos, empresas argentinas, bancos que operan en Argentina y pequeños inversores, sí estarían en general aceptando este canje de deuda que el gobierno propone. Recordemos que el canje que propuso el gobierno supondría para los acreedores de conjunto, para estos acreedores, perder, digamos, de acá para hacia el futuro, cerca de 40 mil millones de dólares entre capital e intereses que dejarían de cobrar, digamos, no es perder en el sentido estricto, ¿no? Dejarían de cobrar, si aceptan este canje, cerca de eso, 40 mil millones de dólares, sobre todo en intereses, porque la propuesta oficial es que la tasa de interés sobre la deuda argentina, sobre esa porción de la deuda argentina, se reduzca sustancialmente de acá para el futuro. Esa pérdida, digamos, pérdida de lo que podrían ganar, es lo que estos acreedores no están aceptando. Todo esto ocurre a pesar de que, bueno, el gobierno está jugando con todas las cartas que tiene a su disposición en esta negociación, de nuevo, con el objetivo de no entrar en cesación de pagos, juega con todas gran cantidad de cartas importantes, ha conseguido el apoyo del Fondo Monetario Internacional para esta renegociación, y desde el fondo dicen que todavía hay tiempo para seguir negociando, ha conseguido en los otros días, circuló una carta firmada por una cantidad de más de 100 economistas de todo el mundo, muchos de ellos que han sido premios Nobel en economía, que bueno, han salido a apoyar la necesidad de que el gobierno argentino pueda renegociar la deuda externa. Así que ahí están, digamos, todos los cañones apostados a poder en las próximas dos semanas encontrar un punto intermedio donde los acreedores más importantes acuerden este canje. La discusión pasa fundamentalmente por dos o tres puntos en relación a qué podría hacer que estos actores aceptaran cambiar estos títulos viejos por títulos nuevos. Y básicamente está, por un lado, en si hay, los, se dan 3 años de gracia, que es lo que la propuesta oficial propone, es decir, que los próximos 3 años del Estado argentino no pague nada, los acreedores pretenderían algo distinto. Tal vez también la discusión sobre el volumen, sobre la tasa de interés, si es tan baja como la que propone el gobierno o es un poco más alta, y también si en el periodo de gracia se pagarían o no intereses, digamos, ¿no?, sobre la deuda renegociada. Estos son un poco los puntos que están más bien en el debate, que hay que ver, bueno, esto cómo se termina de acomodar. Mariano, tengo una pregunta más acá. Sí. Porque la verdad es que todo esto, y después me acuerdo de lo que dijiste, que la plata con la que supuestamente se iba a pagar esto que se está renegociando, que nos vamos a ahorrar, no la tenemos, así que tampoco es una buena noticia ni nada, no hay forma de sacar una buena noticia de lo que pase con la deuda. Pero una pregunta... Así que contanos un chiste, Mario. Algo, una adivinanza. Algo. No, pero porque parece que se está discutiendo muchas cosas con respecto a la economía, ¿no? La última vez hablábamos del impuesto a la riqueza, el salario, la renta global, ciudadana, no me acuerdo cómo. Y ahora parece que hay comunismo. En Argentina, vos, como un economista marxista, ¿estamos en un camino hacia el comunismo? ¿No nos dimos cuenta? ¿La revolución proletaria ya empezó o seguimos en un capitalismo y ya? No, digamos, no es una pregunta con trampa, ¿no? No. Depende, si llegas a decir una cosa, calculo que no sos más columnista de este programa. Claro, esa es la trampa. No, efectivamente no es que la Argentina está caminando hacia el comunismo o nada cercano a eso. De hecho, el debate sobre el impuesto a la riqueza, que ahora lo están rebautizando, estaba leyendo una nota donde el presidente lo rebautizó aporte excepcional, ya no es un impuesto extraordinario porque queda feo, hay algún problema legal detrás de eso. Eso parece que está, por lo menos está bastante verde, digamos, la discusión. Todavía no han logrado que el Congreso vuelva a sesionar, hay problemas ahí también, pero la propuesta de este impuesto está todavía en veremos, así que diríamos que ni siquiera eso mínimo que se está planteando en algún momento de que los más ricos del país hagan un pequeño aporte a las finanzas públicas, eso no estaría avanzando. Me parece que no, que lo que hay ahora sí es un debate en relación a, bueno, a qué es lo que el Estado tiene que hacer o puede hacer en el marco de esta crisis que se está profundizando. La discusión de la deuda es parte de ese debate. Pero efectivamente hay como crecientes en el marco de que, bueno, ya pasaron más de 45, 50 días de esta cuarentena obligatoria y que esto ha tenido un impacto muy fuerte sobre la actividad económica, sobre una actividad económica que ya venía resentida de más de 2 años de caída. Digamos, está armando un enorme debate respecto a cómo el gobierno, cómo el Estado Nacional y los Estados locales pueden o deben y pueden tomar medidas para tratar de, no sé si, digamos, evitar la profundización de la crisis, pero al menos canalizar las tensiones de alguna manera. Ahí es donde se da la discusión, digamos, nadie quiere que esto, digamos, obviamente el gobierno no quiere que esto se transforme en, digamos, que esto se transforme en una situación de la cual no pueda salir y se produzcan, digamos, a mediano plazo, o no tan mediano, digamos, los próximos meses, situaciones sociales mucho más complicadas. A mí me parece que va el debate de esto que parece el comunismo, pero no tiene mucho que ver con el comunismo. Me parece que el debate va por ahí. Estaba viendo un informe que sacó la UIA, ¿no?, la Unión de las Empresas Industriales de la Argentina, un informe que da cuenta de la situación económica en general de los sectores industriales y se habla, digamos, de una enorme caída en la producción industrial en todo el país. Más de la mitad de las empresas industriales no están produciendo, el resto muestran enormes caídas en su producción. Si uno va a los volúmenes de venta también, la mayoría de las empresas han sufrido caídas en sus volúmenes de venta superiores al 50%. Es decir, el capitalismo argentino sí está en una enorme crisis. Ya se habla de que durante este año probablemente el Producto Bruto pueda caer casi 10%, esto es aún más que lo que cayó en 2002. pero acumulando una caída de varios meses, de varios años, ya muy profunda, más profunda que la de los años previos a 2002. De manera tal que ahí, digamos, es donde está el debate que el gobierno tiene respecto a cómo compensar parcialmente esto. Y las compensaciones que se están dando, bueno, digamos, son, la verdad que parecen muy grandes, pero en realidad en el volumen total no son tan importantes. Las transferencias que se están haciendo de subsidios a las empresas para que paguen salarios, ya este mes se está hablando de que el subsidio del Estado Nacional al pago de salarios puede llegar a alcanzar el 50% de la masa salarial del mes de mayo, ¿no? Eso es un volumen enorme. Se está hablando de que el Estado, el paquete de medidas que están tomando podría llegar en estos meses a casi el 5% del Producto Bruto. Es la verdad que es una transformación muy grande en la forma en que el Estado interviene en la economía y bueno, el IFE, este ingreso de emergencia que se está empezando muy lentamente a pagar, también involucra un volumen bastante grande de transferencias unilaterales. Lo que estamos viendo es eso, digamos, ¿no? Medidas más que comunismo, digamos, medidas que tratan un keynesianismo exacerbado, intentando garantizar cierto grado de gobernabilidad y de paz social, llamémosla. Digamos, no creo que con esto, estoy seguro que con esto el gobierno no puede evitar la crisis económica, pero al menos desde el punto de vista político, lo que el gobierno trata de hacer es mostrar que está haciendo algo y tratar de garantizarse lo que por ahora parece estar garantizando, que es cierta unidad política, ¿no?, con el conjunto de las fuerzas políticas más importantes, incluidos los sectores empresariales y sindicales, que bueno, en los últimos días también firmaron acuerdos donde se organiza la baja salarial que se está produciendo, ¿no? Ese acuerdo que firmó la CGT lo que plantea es clarificar el hecho que está ya ocurriendo de que los salarios de buena parte de los trabajadores y trabajadoras en la mayoría de los sectores y en la mayoría de las empresas van a ser reducidos sustancialmente en los próximos, ya están haciéndolo, pero van a hacerlo más aún en las próximas semanas. Esos acuerdos lo que buscan también es, me parece, digamos, de nuevo, desde el punto de vista político, es tratar de organizar este proceso y evitar que esto se transforme en se resuelva con conflictividad social y sindical creciente. Pero Marian, quédate tranquilo, sí, que Daer hace algunas semanas dijo que si no fuera por el coronavirus estarían en las calles, así que ¿quién te dice que si flexibilizan hoy la cuarentena no vaya a estar Daer comandando una revolución por las calles? No, tengo mis serias dudas. Está difícil. Está claro que está empezando, digamos, a generarse cierta intranquilidad a nivel social y sindical. El otro día hubo una movilización, ¿no?, de un sector, creo que era el Partido Obrero, creo que organizó una movilización en las calles, digamos, hacía rato que no había una movilización tan importante en las calles, en varios lugares del país. En estos días, creo que fue ayer o antes de ayer, en la Universidad Nacional de Luján hubo el primer paro que se realizó, digamos, en este caso fue solo una universidad, pero se realizó un paro de docentes universitarios en contra de, digamos, de cómo se está encarando el proceso educativo en este marco y de las condiciones, digamos, de precariedad y de intensificación del trabajo que se están produciendo. Se está empezando a generar un nivel de intranquilidad que, bueno, el gobierno obviamente quiere evitar. Y por eso están tomando medidas de financiamiento, digamos, de transferencia extraordinaria de recursos al conjunto del sector privado, que de todas maneras no están, por un lado no están evitando las caídas salariales, sino que apenas las compensan muy parcialmente, y fundamentalmente lo que estas transferencias están intentando hacer es evitar que las empresas, digamos, pierdan cada vez más plata, digamos, ¿no? Están en esa empresa que el objetivo fundamental es evitar que esta situación donde la mayor parte de las empresas están prácticamente no tienen capacidad de funcionar, que estas empresas puedan sostenerse en el tiempo, y si eventualmente en el segundo semestre la economía empieza a recuperarse, las empresas sigan existiendo como tales y no tengan que partir de de empresas cerradas para en ese proceso de reabrir. Bueno, es una situación de la economía argentina, como la economía global, ¿no? El capitalismo a escala global está atravesando una situación de enorme complejidad. Acá estaba viendo este otro informe, por eso, digamos, por ejemplo, casi todas las empresas están teniendo dificultades para pagar cheques, para, digamos, tener fondos para pagar los cheques que emiten y cobrarlos también, ¿no? Se está generando una situación de enorme fragilidad que incluye también entonces al conjunto del sistema financiero. Y así que yo creo que hay una enorme preocupación en el gobierno. De nuevo, no estoy seguro y no creo que la preocupación los lleve a tomar medidas, por lo menos por ahora, medidas que uno podría asociar al comunismo como estatizar determinados sectores de actividad económica. Por ejemplo, ¿no? De hecho, el gobierno el otro día, el presidente dijo en alguna entrevista que no se estaba pensando, por ejemplo, en estatizar el sistema de salud privado en el sentido de, digamos, de provisión privada para integrarlo más eficazmente al combate a la pandemia. Eso no está en la agenda del gobierno. Tampoco está muy claro todavía, bueno, en determinados ministerios está como bastante paralizado el desarrollo de las actividades que se supone que deberían encararse. No parece haber un proyecto que esté funcionando de encarar programas de obra pública para contener la caída de la actividad.